Queridos oyentes, queridos amigos, suena ya nuestra sintonía habitual, lo que significa que a partir de estos momentos comienza ya con todos vosotros Momentos Compartidos, un programa que cada semana realiza con mucho cariño el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Y un servidor, José Antonio Laboreo, pretende, primero, que se lo pasen muy bien en el taller de radio, y segundo, tratar de compartir con todos vosotros, de ahí el nombre, precisamente toda esa ilusión, toda esa alegría, todo ese buen rollo que se respira cada semana en nuestro taller de radio. Ya sabéis que os ofrecemos pues una especie de magazine variado, un cajón del sastre, en el que cada semana caben muchísimas cosas, ¿no? Desde secciones dedicadas a la literatura, al cine, recomendaciones gastronómicas, un poquito de humor, curiosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía estamos de resacón porque en el momento que estoy grabando este nuevo programa todavía no ha transcurrido ni dos días desde que se celebró el Día Internacional de la Radio. El pasado 13 de febrero fue para todos los que amamos este medio de comunicación un día especial, y cada uno de nosotros lo celebró a su manera. Pues yo con muchas actividades, con algún que otro vídeo, con algún TikTok, con alguna colaboración, y la mayoría de los compañeros y amigos pues de mil formas. De hecho, uno de nuestros compañeros de Radio Cadena Spain, Ezequiel Campos, lo hizo de una forma sobrehumana, diría yo, porque se cascó el hombre ni más ni menos que dos días de programa especial, dos días con un homenaje a los 100 años que cumplía la radio este 2024, pues haciendo entrevistas a muchísimos compañeros de este medio de comunicación. Un programa larguísimo, un gran programa, en el que, bueno, tengo la fortuna de participar, de poner mi granito de arena, comentando con él en una entrevista que tuvimos durante más de media hora, pues aspectos relacionados con la radio en general y lo que para mí ha significado la radio en particular. Y como precisamente este programa se llama Momentos Compartidos, como este pequeño tributo de un servidor a la radio, a ese medio de comunicación que me ha dado la vida, yo hoy en el programa os quiero incluir, gentileza de Ezequiel, que me mandó precisamente el montaje ya hecho de esa entrevista que tuvimos, pues ese ratito, ¿no? Ese tributo que hicimos, que hizo él, dedicado a la radio. Pues ese va a ser el plato fuerte del día de hoy, pero evidentemente, dura más de media hora, como os decía, pero evidentemente si nos da tiempo, algo tiempo tendremos, pues también tendremos nuestros padres con alguna que otra sección. Pero hoy quería ofreceros esto, ¿no? Compartir con vosotros lo que para mí, desde el año 1990, en el que tuve la fortuna, de casualidad además, de entrar en un estudio de radio por primera vez, de hacer un programa en directo por primera vez, era un inconsciente, era un jovenzuelo que no llegaba a los 20 años, me enganchó, fue tan maravilloso que hoy, que tengo ya 55, no quiero separarme de un micrófono, no quiero separarme de todo lo que significa este medio de comunicación. Así que en esta semana del Día Internacional de la Radio, como no, yo creo que la mejor forma de hacerle tributo a este medio de comunicación es ofreciéndoos esa pequeña entrevista que me hizo nuestro querido Ezequiel. Dicho todo esto, que me va a poner a llorar, vamos a poner un poquito de música para alegrar el ambiente y luego ya vamos a escuchar esa entrevista. Así que, una vez más, una semana más, bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. You're Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Pues otro de los compañeros que está con nosotros aquí en esta emisora no tiene uno ni dos, tiene tres programas. Nos vamos a trasladar a las tierras de La Rioja. Ahí está José Antonio Laboreo. José Antonio, bienvenido. Hola, gracias. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. ¿Cuántos años llevas tú en la radio? Bueno, buena pregunta. Pues calcula, empecé allá por marzo de 1990. Un ratito. Ahí lo dejo. ¿Quién es José Antonio Laboreo? Pues José Antonio Laboreo es un apasionado de la radio que tuve la suerte y la fortuna de entrar de casualidad, ¿no? Porque yo te he hablado de 1990, pero resulta que es que estaba haciendo prácticas de magisterio y claro, el de prácticas fue al que le mandan siempre, digamos, a hacer los trabajos sucios. Y el trabajo sucio consistía en ir a una emisora con un grupo de alumnos y nada, hacer algo. Y le gustó tanto al director que allí me quedé. O sea, ¿no te fue muy difícil entrar por primera vez a hacer un programa? No, fue de casualidad, ya te digo. Bueno, fui allí sin saber nada, pero bueno, siempre tiene mucha imaginación, muchos recursos y ya te digo, hicimos un programa que se llamaba La Merienda Informativa, es decir, un informativo en plan informal. ¿Y por qué eres locutor? ¿Qué te llamó a ti la atención de este magnífico mundo para decir yo quiero pertenecer a él? Pues lo primero, que el micrófono engancha. Es decir, la magia de segundos antes, colocarte los cascos, poner bien el micrófono, coger el guión y esos nervios de la luz roja, yo creo que si los pruebas una vez, repites. Y además me ofrecieron la oportunidad de seguir durante unos meses hasta final de curso con los chavales. Yo dije, claro, me lanzo. O sea que es engancha, adictiva. José Antonio, como hemos dicho a los oyentes, tiene tres programas aquí en esta emisora. Uno de ellos es nocturno, se llama Luna y Compañía. Si buscas un lugar para compartir, un rincón en el que participar, acércate a La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. La Luna y Compañía, un programa amigo en tu radio más cercana. Te espero aquí, en Radio Cadena Española Madrid. Todo lo que tu imaginación desee puede hacerse realidad. La Luna y Compañía. Explícanos un poquito cómo nace ese programa y qué objetivo lleva. Bueno, primero te puntualizo. He tenido hasta cuatro, pero ya retiré el de Por fin es viernes porque era ya una locura. Pero el de La Luna y Compañía, claro, yo lo comencé con 19, 20 años, esa época en la que el corazoncito late mucho y me gustaba la poesía, los temas románticos, los cantautores. Y además era una época en la que la radio era otra historia. La radio, aparte de ser más complicada con el magnetófono de bobina abierta y todos los aparatos que llevaba, teníamos ese calor del público, ¿no? Te escribían cartas. A mí el programa me escribían cartas, con poemas, con relatos. Y en un principio también, cuando lo hacíamos en la primera época en directo, pues un montón de llamadas. Entonces fue uno de esos programas maravillosos. Porque estabas, digamos, enganchado tú al programa, pero enganchado también a los oyentes. Muy bonito, fue una época muy bonita. No dije que te amaba, jamás supiste la verdad. Lo mucho que me amaste, no lo supe valorar. Me equivoqué, no me equivoqué.

Ha cambiado mucho la radio, ahora ya no hay tanta interactuación. Bueno, sí, por las redes sociales, pero no tiene nada que ver. La radio de antes, lo bonito era eso, que el oyente se implicara en el programa. Sí, yo creo que es lo que más echo de menos. Es decir, me siguen, por ejemplo, en el programa de La Luna y Compañía, me siguen enviando poemas, pero no hay esa relación que había antes, ese contacto, ese cariño. Y aparte, yo creo que la gente también es más retraída, ¿no?, a la hora de contactar con el locutor o de participar. Les cuesta mucho más. En aquella época, incluso, yo qué sé, para pedir una canción es que era una locura. Llamadas y llamadas. Pero de cada cosa, contactar sí, hay redes sociales, tenemos más formas de comunicarnos con los oyentes, pero yo creo que es todo mucho más frío. Ahora es muy fácil hacer radio. Yo quisiera ver a más de uno de estos nobles con aquellos rebos, como has dicho, aquellas cintas de las cuñas publicitarias que tenías que ponerla cada 20 segundos, wow. Porque aquello era otro mundo. José Antonio, hablaste de Por fin es viernes aquí en Radio Valle del Tietar, no hemos llegado a tener ya ese programa, pero en Radio Cadena Española sí que lo hemos tenido todos los viernes y una pena que desapareciera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si te quieres divertir, lo tienes muy fácil. Aquí mismo. Lo que tienes que escuchar es Menuda Hora. Deja ya lo demás. Poemas, adivinanzas, trabalenguas, canciones infantiles, cuentos y muchas más cosas. Disfruta con Menuda Hora. Momentos compartidos. Compartidos. Y Menuda Hora son otros dos programas que yo, sinceramente, como hombre de radio, admiro muchísimo. De hecho, yo he tenido siempre esa ilusión, porque en estos programas llevas la radio a los colegios, llevas la radio a los niños, los implicas, y es algo que a mí me encanta, porque es un programa infantil, pero que se deja escuchar por todas las edades. ¿Cómo parte esa idea? Pues precisamente el origen fue el programa que te he comentado, fue La Merienda Informativa, que duró pues eso, desde marzo de 1990 hasta mayo. Se acabó el curso y dije, bueno, pues hasta aquí se acaba mi experiencia en radio. Cuando me dijo el director de la emisora, oye, ¿y no te gustaría unir las dos cosas que te gustan? Es decir, el magisterio, es decir, el trabajo con los chavales y la radio. Y dije, ¿de qué forma? Pues te quedas aquí conmigo y formas a chavales. Y de ahí, de quedarme yo en esa radio de forma tan casual, salió una formación que realizábamos a chavales. Estoy hablando de la localidad de Rentería, que tenía en aquel entonces 45.000, 50.000 habitantes, 8 o 10 colegios, y yo todos los días dando clases a los colegios, y con ese trabajo que se iba haciendo, pues iba grabando, se iba preparando pequeñas cosas, los cuentos, las adivinanzas. Y luego los sábados pues hacíamos un programa con cosas grabadas, porque no pueden estar los 80, 90 chavales allí, pero también con cosas en directo. Llegan dos alumnos tarde a clase. César, ¿por qué has llegado tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocí tantos países y me desperté un poco tarde. ¿Y tú, Coral? Yo fui al aeropuerto a recibirlo. ¡Qué risa, tía Felisa! estamos en clase de matemáticas. Jaimito, ¿cuánto es 2 por 2? Empate, profesora. Mal, Jaimito. A ver de nuevo, ¿cuánto es 2 por 1? Hombre, profesora, eso es de cajón. ¿Oferta? ¡Ups! Un caníbal viaja en un avión y a la hora de almorzar se le acerca la azafata y le pregunta... ¿Le traigo la carta del menú? No, mejor tráigame la lista de pasajeros. Un ladrón a la medianoche se mete en una casa a robar. Entra por una ventana y cuando está dentro en la oscuridad oye una voz que dice... ¡Jesús te está mirando! Entonces el ladrón se asusta y se detiene. Luego, como ve que no ocurre nada, continúa. Y de nuevo la voz le dice... ¡Jesús te está mirando! El ladrón asustado enciende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula. Y el ladrón le dice... ¡Ah! ¡Qué susto me dices! ¿Cómo te llamas, lorito? Me llamo Pedro. Pedro es un nombre extraño para un loro. Más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman. Mi tía me prometió 20 euros por cada asignatura que aprobase. ¿Y cuánto llevas? Por ahora le debo 100 euros. Estamos en clase de matemáticas. Jaimito, ¿cuánto es 2 por 2? Empate, profesor. Mal, Jaimito. A ver, de nuevo, ¿cuánto es 2 por 1? Oferta, profesor. Ups. Mamá, mamá, ¿por qué las novias el día de su boda van de blanco? Porque es el día más feliz de su vida. Ah, entonces, ¿por qué los novios van de negro? Porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a la pelota a mano porque me divierto. O al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Entonces, yo he tenido la fortuna de que desde aquella origen pues he trabajado con chavales y he trabajado además en radio. Pero volviendo al programa de Menuda Hora, mi idea también era muy, muy clara. Es decir, hoy en día hay radios escolares, pero más de carácter de apoyo, ¿no? A la radio para, o sea, a la radio, no, al colegio, pues para una lectura más fluida, etcétera, etcétera. Pero yo siempre lo he enfocado por ese lado radiofónico. Entonces siempre he tenido en claro que, aparte de que los chavales eran los protagonistas, pues lo importante era que fuese un programa dinámico, ágil, es decir, como dicen muy bien en el programa, un programa realizado por niños pero autorizado para todos los públicos, es decir, un programa que se deja escuchar por el abuelo, por el nieto y por cualquier persona de cualquier edad. Oye, José Antonio, de todos estos chavales que han empezado a hacer radio por primera vez contigo en los colegios, ¿ha llegado alguno a vivir de la radio, a trabajar en la radio? ¿Ha sacado algún locutor? Sí, te podría decir varios, pero sí, tengo contacto con una chavala que gracias al gusanillo de la radio aquí en La Rioja, que estuvo 4 o 5 años conmigo, estudió periodismo. Las prácticas las hizo en radio y sigue haciendo en radio en una emisora. Y luego otra cosa muy bonita, gracias a eso sí, a las redes sociales, aquellos primeros niños a los que yo formé en el 90-91, claro, en el 90-91 esos niños tenían 12, 11, 10 años. Hoy ya son padres. Pues gracias a las redes sociales, pues tengo todavía relación con varios de ellos, incluso cuando la época de la pandemia, que estuvimos encerrados, yo hacía programas desde mi casa y en este caso una de las antiguas alumnas, colaboró conmigo en un programa y lo hizo también su hija. Lo que hizo me hizo muchísima ilusión. Qué bonito. ¿Ves? Eso es lo bueno, que dentro de lo que hemos puesto negativo de las redes sociales, es lo bueno que ha tenido, que en esta época, esos meses de pandemia, yo tengo que reconocer que ha sido los puntos más altos de audiencia que hemos tenido en la historia de nuestras emisoras. Han sido en época de la pandemia, se escuchaba mucha radio. Tú sabes que en internet controlas realmente los oyentes que tienes y era una barbaridad. Y si no hubiera sido por tanta tecnología, pues hubiera sido imposible emitir. Si tuviéramos que ir a los estudios de radio, todo esto no se hubiera podido hacer quizá. Pues escucha, gracias a en aquella época yo también no salía de casa. Yo empecé animando a la gente, claro. Al final he sido un loco de la radio y loco de la animación infantil. Y yo empecé, como se aburrían tanto los de la calle, yo empecé haciendo cositas a través del balcón y tal, pero dije, a mí me gusta la radio. Y luego, utilizando un simple móvil, hacíamos programas de radio, programas de menuda hora. Lo hacíamos, pues por ejemplo, un cuento, que había 10 o 12 chavales que querían apuntarse al cuento. Pues yo, a través de un WhatsApp, les mandaba el texto, lo repartíamos, ellos lo ensayaban con sus padres, lo grababan y me lo enviaban, y luego hacía el montaje. Y parte de muchos programas de momentos compartidos se hicieron así, gracias a un móvil y a la gente de la calle que estaba encerrada. De hecho, empecé con los de mi barrio, pero estos se los contaban a sus amigos, a sus primos, y llegamos a grabar con cosas de chavales que estaban en Asturias, incluso en Suecia. Había unos chavales españoles que estaban en Suecia y nos mandaban cosas, que eran primos de otros. O sea que también fue una época aquella que, gracias a las nuevas tecnologías, pues estuvimos mucho más acompañados en ese encierro. Pero no contento con ello, dices, pues ahora voy a implicar a los padres y creas momentos compartidos donde metes también a los mayores. En Radio Cadena Española Madrid, Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Sí, eso ya es mi segunda etapa aquí en La Rioja. Pues en 2007 comencé también en un centro educativo montando una emisora de radio, Radio Villegas, y desde el 2007 formando chavales, haciendo, pues eso, menuda hora, haciendo otros programas. Y hace 10 años aproximadamente, sí, yo creo que sí, unos 10 años aproximadamente, se acerca un grupo de padres y dice, oye, José, que esto que haces con los chavales es muy interesante, y ¿podrías hacer un taller para adultos? Digo, bueno, si se apuntan, encantado. Y fíjate, si están encantados ellos, que algunos de esos primeros padres, 10 años más tarde, siguen conmigo. Hola, mis queridos oyentes. Hoy, en aquellos maravillosos años, nos trasladamos al metaverso. ¿Cómo? ¿No sabes lo que es? No pienses que nos iremos al otro planeta, en cohete espacial, ni nada del estilo. Bueno, o quizás sí. Imagina vivir un concierto como si estuvieras a un metro de distancia del escenario, pero sin salir de tu casa. Probarte la ropa sin ir a la tienda, o trabajar en una oficina virtual de la misma forma que en la oficina física. El metaverso promete cambiar la forma en la que interactuamos. Metaverso es probablemente una de las palabras que más interrogantes ha generado en los últimos meses. Desde que Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook, anunció que ese sería el nombre de su nuevo gran proyecto tecnológico, pero ¿a qué hace referencia exactamente este concepto? Para saber qué es, primero es necesario entender qué significa la palabra metaverso. La gente no sabe lo que es. La gente escucha un programa de una hora y se piensa que ya está. Pero yo admiro ese trabajo, sobre todo en estos dos proyectos, las horas que tienes que echarle para grabar aquí y grabar allá. Eso solamente lo sabemos los que estamos dentro. Exactamente, sí. ¿Cómo lo sabes? Sí, una sección que puede ser, yo qué sé, pues por ejemplo, hace poquito ha grabado la última de una de las secciones, la de en serie, no me salía el nombre. Pues fíjate, en total serán 6-7 minutos la recomendación de una serie, pero al final, entre documentarte, buscar audios, buscar la banda sonora de precisamente esa serie, etcétera, etcétera, pues fácilmente te puede llegar a una hora el trabajo, o más. Sí. A 5 minutos. Es el gran trabajo que la gente no conoce. De lo que sale a lo que hay que preparar es muchísimo. José Antonio, para ti, la palabra radio, ¿qué significa? Pues la radio a mí me da la vida. Y más en este 2024, que se celebra el centenario de la radio en nuestro país. O sea, que es un año, yo creo que impresionante, o debería ser impresionante para los que amamos la radio y los que queremos este medio de comunicación. Yo te digo la verdad, yo sin la radio, yo creo que no sabría vivir. Es que estoy haciendo otra cosa y dijo, jo, una idea para la radio, mira, para este programa, jo, y esta sección, jo, y estoy pensando en presentar, bueno, un concurso de nuevo con los chavales para irnos a Madrid. O sea, siempre estoy dándole vueltas, cualquier cosa la asocio a la radio y trato de traerla a ese terreno. Los tiempos van cambiando, la radio se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías, pero yo tengo un miedo terrible a que con estos podcasts, con las redes sociales, con los youtubers, ¿tú crees que puede llegar un día que la radio desaparezca? A ver, yo es que tengo un problema con la palabra podcast, porque cada uno la coge del lado que le interesa, lo que quiere. A ver, yo podcast lo entiendo como un programa de radio que se ha hecho en directo, se ha grabado y ahí lo tenemos. Que de hecho muchos empezamos teniendo una página web y subiendo esos programas que el oyente, yo que sé, programa de deportes que hacíamos de 8 a 9 los lunes, un oyente no puede escucharlo, pues en la página web lo subíamos y ya lo podía estar a su alcance cualquier día. Eso en aquella época se llamaba podcast. Pero ahora, claro, es que ahora la gente se está acostumbrando a escuchar los programas cuando en podcast, cuando le da la gana. Y lo bonito de la radio es escucharlo. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un programa muchos años, que es El Baúl de Mis Recuerdos. Y yo hasta hace muy poquito, te estoy hablando de 2 años, me negaba a ponerlo en podcast. Me decían los invitados, oye, yo quiero tener el programa, yo se lo mandaba. Y decían, ¿y por qué no lo pones? Que la gente lo escuche, que puedes tener muchos, muchos millones de oyentes. Y yo me negaba por eso. Porque yo me gusta que la gente lo escuche cuando lo estás haciendo. Era como aquellos tiempos de la televisión, que ponía una película, o la veías en su momento o te la perdías. Ahora te metes en Netflix y la ves cuando quieres, por decir un canal. Yo creo que eso nos está haciendo bastante daño. Bueno, yo no opino igual que tú, ¿eh? Es decir, hay determinados programas que, como tú has dicho, tienen tanto trabajo, tanta elaboración, que es triste que sea tan efímero. Es decir, si, por ejemplo, el programa de los niños resulta que un oyente no puede escucharlo ese día, cachis, ya lo ha perdido. Y dices, jo, las horas que he metido yo en ese programa, o un programa que hago más especial, dices, jo, y qué rabia me da. O sea, que yo creo que esa opción puede ser válida. Ahí te doy la razón, pero me refiero que estamos perdiendo muchos oyentes que se han acomodado al podcast y ya no ponen la radio. Es lo que... Sí, eso es verdad. Eso es a lo que yo quería llegar. José Antonio, ¿cuál es el...? Tú siempre, cuando empezaste, en el 90 dijiste, ¿tenías algún locutor de referencia, alguien en que te hayas basado o admirado, que hayas dicho, uy, yo quiero ser como este o esta? Hombre, yo escuchaba, yo vivía en San Sebastián en aquella época y escuchaba mucho a gente como Anguero Bengoechea. Luego escuchaba programas nocturnos. A mí los programas nocturnos, había uno que se llamaba Los Amores de Ana, que me encantaba. A mí los programas nocturnos siempre me han enganchado, ¿no? Por lo que tú dices, ese directo, esa gente que llamaba, esas cartas que se leían. Esa sí que es la radio mágica que yo echo de menos. Y, por ejemplo, sí, además he tenido la fortuna de conocerlo posteriormente, Gorka Zumeta, que también comenzó allá por San Sebastián y luego ya ha trabajado en Madrid. De hecho, creo que ahora están colaborando, no sé si en Radio Nacional, de vez en cuando. Ha trabajado también en la SER, en COPE, etcétera, etcétera. Son algunos de los referentes. Hola, soy Gorka Zumeta, periodista, consultor, y acabo de publicar un libro que se titula La radio, el acompañante silenciado, en el que me planteo, mirando desde el pasado, ¿hacia dónde vamos con la radio? Se expone una serie de situaciones y de datos, como por ejemplo la edad media del oyente de radio hablada en España, que ronda los 51 o 52 años, que demuestran que la radio está muy envejecida en la audiencia. No solo eso, sino que los propios comunicadores también han envejecido y están y son contemporáneos de su propia audiencia. Si esto continúa así, una proyección que hemos hecho a 2030 y 2040, nos vamos a encontrar con que la edad media de la radio hablada en España va a ser de 61 años. Por tanto, va a ser una radio directamente hecha para jubilados. ¿Cuál es el primer recuerdo? Ahora nos vamos a retrotraer mucho más. Cuando tú eras un niño, un zagalico, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de la radio? Esa sintonía, esa melodía, ese anuncio, ¿qué se te quedó grabado? Si yo digo radio, ¿qué te viene a la cabeza? Vale, 6 o 7 años, no sé si fue por Reyes o cuál fue el motivo, pero mi padre se trajo un radiocasete con grabadora. ¡Guau! Entonces, claro, escuchábamos la radio, la música no normal en aquella época eran los 40 principales y grabábamos las canciones. Aparte, teníamos también un micrófono y hacíamos nuestros pinitos. Eso sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la rabia que nos daba a todos es que el locutor siempre nos fastidiaba la canción. Al principio y al final siempre nos la fastidiaba. Pero esos son mis primeros recuerdos. Eso, grabar esas cosas, tener esa grabadora con ese micrófono para contarle que yo le entrevistaba a mi hermana, que era 4 años más pequeña, y bueno, yo me lo pasaba a pipa. Yo creo que ahí ya la vocación de ser locutor me vino. Precisamente por eso que has dicho, me has recordado, mira, hace a mediados de 2023, para junio o así, me llama un amigo de Elche, de Alicante, que yo empecé allí mis pinitos en la radio, y me dice, mira lo que he encontrado, y me lo manda en una cinta de cassette, dice, mira lo que he encontrado. Y ponía la canción, lo que dices tú, la gente que estábamos grabando o que grababan, y yo tenía la jodida costumbre de cuando estaba sonando la canción, abría el micro y decía, ¿a qué te he pillado grabando? Y me mandó un ese y dice, mira cabrón, que todavía te tengo grabado este trozo. Digo, qué fuerte. Pues, oye, hablando de anécdotas, ¿tienes tú alguna que puedas compartir? ¿Alguna esa anécdota que se queda para la historia? Bueno, te puedo contar te voy a hacer un dos en uno. En aquellos primeros años, digamos, el día especial era el día del chupinazo en Rentería, el día que empezaban las fiestas. Y nosotros desde la radio hacíamos un 24 horas. Empezábamos con la transmisión en directo del chupinazo, del lanzamiento del cohete, y seguíamos hasta el día siguiente. Entonces era muy intenso, nos repartíamos más o menos en horarios y demás. Y a mí, uno de los primeros años, me tocó comentarlo en directo desde el ayuntamiento. Te estoy hablando, claro, 1991-92. Bajo al ayuntamiento. Que no irías con un móvil, irías con un equipo de esto de cuatro palmos. Un walkie-talkie. Madre mía. Con un walkie-talkie. Y veo que está todo plastificado por dentro, el ayuntamiento plastificado por dentro. ¿Y esto? ¿A qué se debe? Hasta, claro, lanzaron el cohete y entendí por qué estaba todo, absolutamente todos los muebles y todo plastificado. Porque en aquella época, a través de la ventana, era un segundo piso, entraban hasta sandías, huevos, entraban de todo. Madre mía. Que la gente tiraba frutas. Sí, sí, en aquella época se tiraba frutas, huevos, harina, de todo. Pero es que, claro, veías cómo quedaba todo y luego te dabas cuenta del plastificado. Y la segunda anécdota es que a las 5 o 6 de la mañana había un joven que luego estuvo muchos años en varias emisoras, fue un crack, Juanjo, no voy a decir el apellido. Claro, tendría en aquella época 15 años y eran las 5 o 6 de la mañana. Nosotros subíamos de tomar unos cacharros y íbamos a la radio a dejar el equipo y tal, y de repente que la radio que no sonaba la voz. Claro, él estaba haciendo autocontrol y se había quedado el pobre hombre dormido. Así que le sustituimos y seguimos haciendo el programa como si no hubiese pasado nada. Pues José Antonio, para mí es un placer muy grande el hablar contigo, el conocerte un poquito, el mostrarte a los oyentes, que también tienen derecho a saber, pues la radio es eso, es voz, no es imagen, aunque ahora ya hay gente que hace los programas con cámaras, pero a mí me ha gustado siempre imaginarme a ese locutor cómo sería. Sí. Ha sido un placer conocerte más intensamente. Me gustaría que despidieras este ratito con una canción, que nos dedicaras una canción y que la elijas tú. ¿Una canción? Madre mía, qué difícil me lo pones. Pues mira, yo he sido un fan del señor Mike Oldfield. De hecho, en La Luna y Compañía, los oyentes que siguen saben que siempre meto cosas de él, y yo creo que Moonlight Shadow podría ser interesante para estas horas. Pues con ella nos vamos y gracias, José Antonio Laborio. A ti un abrazo. Caught in the

porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Con algo de música ligera, este silencio inquietante, para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra a los dos. Y no, la música de fondo en los supermercados la canta tu vecina. El mileurista, la gente es como ese martillo dentro de tu cabeza. Entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda. Y piensa que se escapa tu vida llenos de indiferencia. No pensamos en nadie. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Pues amigos y amigas, hasta que he llegado a este programa especial de Momentos Compartidos, en el que hoy, sí, quien nos habla, José Antonio Laboreo, ha tenido ese protagonismo, aunque realmente yo no, ¿eh? El que ha tenido el protagonismo ha sido nuestra querida amiga, la radio. La semana que viene volvemos al formato habitual, con nuevas secciones, algunas antiguas, un poquito de todo, ya sabéis, que es en definitiva este programa, lo que es un cajón del sastre, en el que mezclamos un poquito de todo y nos sale una coctelera que por lo menos si os entretiene durante una hora, os hace sonreír, ya nos damos por satisfechos. Así que a pasar una muy buena semana y si queréis, si os apetece, dentro de 7 días nos volvéis a encontrar aquí, en este mismo rinconcito del dial. Un beso y hasta la semana que viene. Ella siempre está, si te sientes solo, ella siempre está, el mejor remedio para la soledad. Bellas melodías y un montón de voces, de amigos y amigas, que a través del aire te hacen compañía. Con su sintonía, ella es quien alegra tu vida diario. Siempre está tu vera, tu amiga la radio. Es la compañera para el conducto. La compañera para el conducto que viaja solo dentro de un camión. Música y noticias y gente que llama para dedicarle saludos y algunas canciones a alguien. Con su sintonía ella es quien alegra tu vida diario. Siempre está tu vez a la radio. Es la que sal río, en la que echar vuelo tu imaginación, cuando de repente suena tu canción. Ella te acompaña de noche y de día, cada vez que quiera, la radio es la amiga que siempre te espera. Con su sintonía, ella es quien alegra tu vida diario, siempre está tu vera, tu amiga la radio. Fábrica de sueños y felicidad, fábrica de sueños y felicidad, siempre repartiendo calor y amistad. Desde lo más hondo, con todo el cariño que tengo aquí dentro, va para la radio mi agradecimiento. Su sintonía